más al cóctel, elemento pa'l placer que alucinará después. Luego le entra al pulmón sin dolerle de verdad, sin matarle de emoción. Cosquillas, cacareos y sonrisas despertar. Se alimenta de lombrices y lo duermo entre maíces. Le doy alas de columna vertebral. Buenas noches, oyentes de Radio Pachone. Hoy estamos con un panel sobre festivales de música y de arte aquí en Bogotá. Tenemos como invitados a Santiago Ayerbe del colectivo Llavería, junto a Jaime Barbosa y Juan Rojas, también del colectivo Llavería. Ellos organizan el Festival Llavería. Más adelante vamos a aclarar bien qué son todos estos festivales de los que les vamos a hablar. Estamos también con Mange Valencia del colectivo La Distritofónica, y Andrés Correa y Humberto Pérez de la Fundación Barrio Colombia. Pues la idea del panel de hoy es hablar un poco sobre la situación de los festivales de música y de arte en Bogotá, porque pues todos los miembros de Radio Pachone como que nos damos cuenta que se hacen muchos festivales y siempre uno se encuentra como con que está pasando algo, pero también se encuentra con gente que está diciendo que no pasa nada en Bogotá. Entonces queremos discutir un poco sobre cómo es ese proceso de producción y de curaduría detrás de estos festivales. Para comenzar queremos pedirle a nuestros invitados que se presenten y nos cuenten en qué consiste cada uno de sus proyectos. Entonces, si quiere empezar Mange, de la Distritofónica. Bueno, buenas noches a oyentes de Radio Pachone, equipo de Radio Pachone, aquí a todos los colegas sentados al lado. Yo soy María Angélica Valencia, alias Mange. Yo soy músico, participo en varios de los proyectos del colectivo La Distritofónica y aparte me metí en la labor de organizar el Festival Distritofónico, pues junto con la Corporación Artefacto. Y pues bueno, eso es básicamente. Humberto. Hola, yo soy Humberto Pérez y pues a todos los que escuchan Radio Pachone en Bogotá y en todo el mundo, pues Barrio Colombia desde hace 4 años realiza el Festival Internacional de Canción Itinerante. Y bueno, yo soy escritor y estoy acompañado acá de mi colega Andrés Correa. Bien, ya vería entonces. ¿Qué tal? Yo soy Santiago Ayerbe. Hago parte del colectivo Llavería. Nosotros llevamos ya como 2 años trabajando en una plataforma que se encarga de mover y promover el arte como a todo el público y poder abrir y generar nuevos espacios a partir del apoyo mutuo. Trabajar de forma, sabemos que lo independiente como tal no existe, sino existe como el apoyo y ser como autónomos en nuestras decisiones. Estoy aquí con Jaime Barbosa, Juan Rojas y nuestro amigo y socio Juan Guillermo Ramírez, que no está con nosotros. Bien. Bueno, antes les queremos contar que el playlist de hoy de Radio Pachone está pues guiado también por la música que hemos conocido a través de estos festivales que invitamos. Escuchamos Lonely de la banda Planes, que es una banda bogotana que ya tocó en Radio Pachone, la pueden buscar en la página, están los videos y el programa. Ana y Andrés de Andrés Correa, que también ya tocó en Radio Pachone, es un placer tenerlo acá también. Y Meridian Brothers y su canción El Cantinero Experimental, que también ya tocó en Radio Pachone, eso está buenísimo, eso todos ya están chuleados. Pero bueno, entonces empecemos por hablar de qué es un festival.¿Ustedes qué piensan desde que se sientan a decir vamos a organizar este evento? ¿Qué es un festival para ustedes? Pues creo que parte de la palabra fiesta es como un encuentro de muchas cosas. Lo que pasa en una fiesta que uno se encuentra en un espacio con gente y se va de fiesta y gente que son amigos y gente que conoce. Es lo mismo que pasa pero enfocado a alguna, como alguna de las artes o a todas las artes. Entonces es un encuentro de muchas propuestas creativas y muchas propuestas visuales y musicales y sonoras y bueno, todo lo que viene ahí. No sé, los otros. Sí, básicamente es una celebración y como dice Santiago, es un encuentro de diferentes ópticas y formas de decir las cosas. Creo que un festival no tiene sentido cuando todo es igual, ¿no? Entonces creo que es una celebración de lo que quiera que sea, letras, música, y en el que confluyen cosas que tienen muchas cosas en común y otras diferente. Y bueno, en la que se congregan no solo artistas artistas, sino gente que viene a conocer lo que se presenta en la fiesta, en el festival. Mange, ¿quieres agregar algo ahí? Pues no, creo que estoy como de acuerdo con lo que dijeron ellos. En nuestro caso lo pensamos como una reunión de los trabajos que hacemos cada uno, digamos, independiente, cada uno de los grupos, reunirnos en un mismo espacio y sumando pues lo que dijeron. Es chévere lo que dicen, como pensando en cuál era el referente de ustedes sobre un festival, o sea, qué festival grande era el referente de cada uno de sus proyectos, porque en Bogotá existe eso. Bueno, el FISIP nace básicamente como una respuesta a una necesidad. Barrio Colombia surge en 2000, formalmente, como en el año 2009, como respuesta a una necesidad que tenía la gente que hace canción de autor en Bogotá y en Colombia. Y la ausencia de festivales o de oportunidades para estos músicos en festivales, en megafestivales en Colombia. Creo que pues hacer caso o pues mencionarlos, Rock al Parque, Jazz al Parque y Colombia al Parque, estos músicos, estos artistas no tenían cabida allí. Entonces, más que tener un referente, decidimos ser el referente, así suene como suene, pero no existía. Con el paso de los años nos dimos cuenta que en Hispanoamérica existen otros festivales, digamos, célebres como el Barna Sanz en Barcelona, pero en Colombia no existían y decidimos hacer un festival para la gente que hace canción de autor o para cantautores o cancionistas, como los llamamos ahora, que nos gusta, desde el 2009. En la Distrito En nuestro caso, digamos, con lo que dice Humberto, también es una iniciativa que surge de buscar un espacio, donde nuestra música sea bienvenida, porque en muchas ocasiones nuestra música no es bienvenida en todos los espacios, dado que, no sé, no es música comercial, o no es jazz convencional, o rock convencional, o como se llame. Entonces, de crear un espacio donde nosotros mismos somos los curadores y decidimos, bueno, queremos que tocar los proyectos del colectivo, pero aparte proyectos cercanos que estén como en la misma onda. Entonces surge como una necesidad básicamente de ahí. Y hay un referente importante, digamos, también para el origen de la Distritofónica, que es un colectivo neoyorquino que se llamaba Onacán, que es un colectivo básicamente de músicos contemporáneos, y realizan un festival desde hace varios años, que es el Festival de Onacán, que es como todo un día o más de un día, donde se presentan todos los proyectos del colectivo de músicas que en muchas ocasiones no tienen, lo que dije hace un rato, no tienen cabida en como en espacios más convencionales, por decirlo así. Ya vería. Bueno, pues de ya vería como que ya vería partió como una evolución, como que no fue algo que lo pensamos de un momento a otro, como queremos hacer un festival donde se reúnan diferentes tipos de expresiones. Pero al final terminaron como convergiendo el arte porque nos encanta, somos artistas y porque conocemos muchos músicos. Entonces como que al final nos dimos cuenta que el festival, como hablábamos ahorita de la palabra festival, es como también un espacio donde se muestra un punto de vista. Como que con lo que nosotros ofrecemos y como que le mostramos al público, estamos poniendo un punto de vista respecto a lo que se está viviendo en la música en Bogotá. Porque, no sé, como lo decía ahorita la Distritofónica, ellos eran, es el parche de ellos y como que esa curaduría y ese punto de vista es algo que también está ocurriendo en otro sector de Bogotá. Entonces como que el festival y las influencias que tenemos nosotros son muchas y como que un referente en especial no existe. Pero más que todo es como apoyar la escena emergente de Bogotá, no artistas establecidos, aunque como usar ese mecanismo de tener esos artistas ayuda a que esos artistas emergentes se den a conocer más, que un público que tiene otro artista llama a otro público, que no solo, es decir, como la música puede llamar a un público totalmente diferente que no va a las exposiciones de galerías. Como que, y la gente que va a las exposiciones de galerías va a un concierto donde se encuentra con una Ana Salive o con Resina Lala. Entonces es un festival donde ponemos como un punto de vista y donde queremos que mucho público que no conoce cosas en Bogotá empiece a descubrir todos esos artistas emergentes que hay en la capital. Esta pregunta sería para discutir como entre los tres puntos de vista. Los tres festivales están como al margen del mainstream de alguna manera. ¿Cómo se paran ustedes frente a eso? Esa idea de la independencia, ¿cómo les suena? Porque de alguna forma los gremios que asisten a los conciertos de ustedes también consumen el mainstream, ¿o no? ¿Ustedes qué piensan? Pues a nosotros nos encantaría ser mainstream. Realmente el tema es, nosotros ponemos un punto de vista, algo que se vuelve totalmente objetivo, y es a partir de la curaduría, donde escogemos finalmente por gusto y por afinidad, pero también como por compromiso por parte de quienes participan, donde creemos y vemos que las bandas que están surgiendo van a tener un gran auge y necesitan una nueva ventana y necesitan ese apoyo. Y nos ha sido bastante grato que a partir de nuestros festivales crezcan monstruos tan grandes como Messier Periné, digamos que tuvimos el honor de tenerlos tocando con nosotros, amigos, buena gente que están moviéndose, Resina Lala, o sea, todas las bandas que se están moviendo ahora pasaron y tuvimos el honor de tenerlos en nuestro festival, y nos gustaría que sigan sonando y ayudar a promover y a seguir como, sí, como dándole público y dándole espacio a las bandas emergentes, como lo dije. Más allá de que sea mainstream o no, un artista que pasa por nuestro festival o que es invitado en nuestro festival, está, como digo, la afinidad de los gustos que tenemos. Si nos gustara algo pop, también puede entrar perfectamente. ¿Y Manje qué piensa? Pues digamos que nosotros no, pues bueno, aquí voy a hablar personalmente, no en el caso de todos los distritofónicos. Yo personalmente no tengo nada contra el mainstream. No sé si me encantaría o no me encantaría ser parte del mainstream. Pues como que no he entrado en ese pensamiento, no he entrado a pensar eso. Pero simplemente creo que la música que hacemos, la mayoría de proyectos de la distritofónica, es un poco difícil que sea parte del mainstream. En el caso de uno de los proyectos que yo tomo como Meridian Brothers, por ejemplo, la mayoría de canciones son muy largas, y para que las pasen en radio, que lo hemos intentado varias veces, las pasan, pero pues no sé, la estética de una canción en radio es una canción corta, por ejemplo. No es el caso de todos los grupos de la distritofónica, pero simplemente como que yo creo que nosotros no pensamos tanto en voy a ser mainstream o voy a ser independiente. Hacemos lo que nos gusta musicalmente hablando, hacemos la música con la que nos sentimos cómodos y circunstancialmente entramos como dentro de un circuito. Ahora, en cuanto al público, yo creo que hay un poco de todo. O sea, yo creo que, no sé en el caso de los otros dos festivales, pero yo creo que el público que fue al Distritofónico por lo menos este año, o que va a los conciertos de los grupos de la Distritofónica, es gente que puede ser como muy, ¿cómo se dice esto? Como muy... sí, de pronto como, pues no, cerrada no es la palabra exactamente que quiero decir, pero como que es muy selectiva, sí. Y entonces dicen, no, solamente voy a apoyar grupos independientes o a escuchar música experimental o lo que sea, y cualquier cosa que empiece a sonar en radio ya no me gusta, lo simplemente rechazan. Porque puristas. Son en radio. Sí, puristas, gracias, era la palabra. Se refieren a ellos como vendidos. También. Sí. Sí, exacto. Y puede haber gente que no tiene esos prejuicios también. O sea, es gente, sí, que le gusta cualquiera de los grupos y va y lo escucha, pero también va y baila reggaetón el fin de semana y como que no tiene raye con eso. Entonces, sí, yo creería que en el caso del público nuestro hay un poco como de todo, y no sé si sean los otros festivales también. Andrés. Pues yo ni siquiera sé pronunciar esa palabra, entonces ni para qué me meto. Sí, yo pensé cómo deberíamos sí, cambiarla. Sí, hay que cambiarla porque a mí me da pena, por ejemplo. Todos lo hicieron bien. Pero también, pero con lo que decía Santiago, como sobre lo pop, sí, se me hacía chévere, claro, pensar sobre lo que pasa es que nosotros, no es feo, necesariamente. Claro, pero nosotros en la canción estamos todo el tiempo ahí en la línea de lo pop, ¿no? Porque hay mil canciones de amor o lo que sea, entonces digamos que nosotros sí no nos podemos meter como en esa discusión, digamos, de lo pop. Pero yo sí tengo una línea clara de curaduría, y es que es un festival de iguales. Es decir, nosotros hemos, este año, tres de las personas que han venido, o cuatro, a los festivales están nominados a Grammy Latino. Pues que eso en pedería puede llamarse, pues, gente que ya la hizo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que son iguales. Es decir, gente con la que yo me hablo en Facebook, pues como cualquier persona. Entonces digamos que eso es lo que marca la curaduría y el hecho de que seamos iguales, de que podamos hablar pues de tú a tú. Si viene una persona muy famosa y me escribe por Facebook y veo que nos podemos relacionar como dos personas iguales y que viene en las mismas condiciones que los otros músicos y que nos podemos sentar y emborracharnos y que me va a recibir en Nueva York y me va a poner un sofacama, estamos hablando entre iguales, y esa es lo único que digamos que nos interesa. Pues también como que de parte de ella vería la cuestión de la curaduría también es algo de apoyo, que no es de una sola dirección, sino es de ambas. Es un interés de nuestra parte, porque creemos que la propuesta que puede tener, tanto musical o como género, o como algo experimental o como algo pop muy bueno, puede llegar a dar mucho de qué hablar. Sí. Y creemos en ellos, también necesitamos que ellos crean en nosotros como festival. Y yo creo que eso es una de las partes en que de pronto nosotros nos fijamos mucho, y creo que los dos festivales que están al lado mío también tienen muy en cuenta, y es ese interés que es de doble vía, que es completamente básico para que un proyecto autónomo, no tanto como independiente, sino como tiene como su poder la decisión de poder escoger lo que quiere dentro de él y rechazar lo que no quiere, sea posible. Ese interés y ese apoyo de doble vía es básico. Sí. Claro. Ahí hay una cosa, y complemento, porque pues es eso, es que hay una cosa, es que aquí los músicos están esperando a que los descubran. Es decir, aquí si uno es cantautor, entonces esperando que llegue Jorge Drexler para darle un disco para que se lo lleve a España el otro día y ser más grande que Serrat. Y pues igual pasa con los yaceros y todo. Y nosotros solamente creemos en relaciones transversales. Entonces, sí, en gente con la que podemos cruzar puentes e ir creciendo, pero de manera transversal. O sea, no en los saltos al vacío, no que va a llegar mañana Marsalis a ver que yo de pronto puedo llegar a ser un gran trompetista. Eso no existe. O sea, solamente relaciones transversales. Ok, porque yo pensaba que cuando les pregunté lo de los referentes, como que un festival no tiene en mi cabeza esa idea de la fiesta y el parche de amigos, y ustedes respondieron con la idea de los gremios, como nos gusta visibilizar a la gente que nos interesa, cada uno a su forma. Y yo pensaba unos festivales como todos comerciales en los que no hay una relación transversal casi nunca. Uno piensa como, o sea, no es un aglutinamiento de gente, de amigos y de gente que se conozca entre sí, sino gente que está tirándose al vacío. Dale, pero yo quiero como anotar una cosa lo que dices y pues viendo como un poco lo que dicen acá los otros festivales, y es, creería, me atrevo a decir un poco por lo que dijeron, la importancia como de la curaduría. Sí. O sea, cada uno tendrá sus criterios o sus lineamientos musicales, en este caso de curaduría, pero es una cosa que a mí me parece que le falta mucho a los, digamos, grandes festivales de este país. Y es que no existe como esa figura de curador o ese como comité curador que tiene claros unos lineamientos, como de, en el caso de lo que decía Andrés, como de... del tú a tú, o lo que decían los de la llavería, como de proyectos de pronto emergentes, o bueno, etcétera, lo que sean los lineamientos, pero lo que yo veo de los festivales acá, como los grandes festivales, es como que hay que organizar un festival y hay que traer grandes figuras y ya, y no importa. El que, presupuesto. Exacto. Y el que venga y el que no importa, los que nos cobre, chin. Pero como sin entrar un poco más en ver, bueno, realmente esto nos gusta, no nos gusta, sí, va acorde a nuestra programación o no. Y creo que pues eso me parece muy importante resaltar de lo que dijeron ellos, que es lo mismo que nos mueve a nosotros también, que es como la curaduría ante todo y qué estamos buscando con esto de la curaduría. Nuestra siguiente pregunta para el próximo segmento tenía que ver con eso. ¿Cómo se veían ustedes con sus festivales, con festivales más grandes como Rock al Parque, Jazz al Parque o no sé, como festivales alternativos como Stereo Picnic? Pensando en esa curaduría, nosotros estuvimos muy de cerca en esa discusión de Rock al Parque en la que decían un montón de personas por redes sociales, esto ya no es Rock al Parque porque están trayendo cumbia y yo no sé qué, y como el purismo del público y al mismo tiempo el purismo de los curadores. Pero entonces vamos con un corte para escuchar algunas canciones, vamos a escuchar Ricardo Gallo, Los Cerros Testigos, que Ricardo hace parte del colectivo La Distritofónica. Influjos Plásticos de Resina Lala, que se presentaron el año pasado en el Festival Llavería, y Nicolás Ospina Entre Espacios, que también hace parte de la Viviana. Nicolás Ospina Entre Espacios, usted lo presenta. Hace parte del VICIP. Ok, bien, y ahorita volvemos con el panel de discusión sobre los festivales en Bogotá. Thank you. Thank you. Bueno, oyentes de Radio Pachone, volvemos acá con nuestro panel sobre festivales de música y de arte en Bogotá. Estamos con Llavería, la Distritofónica y la Fundación Barrio Colombia, que organizan festivales a lo largo de todo el año. Ya pasó el Festival Distritofónico este año, entre agosto y septiembre. También estuvo el Festival de la Canción Itinerante de la Fundación Barrio Colombia, también entre agosto y septiembre. Y Llavería, que viene a finales de noviembre. Entonces, bueno, vamos a preguntarles en qué se diferencian sus perspectivas de la forma como ven las cosas los festivales más grandes, como festivales que tienen patrocinio del Estado o patrocinio privado, pero mucho más grande. Bueno, Santiago, nosotros con Llavería principalmente queremos promover las bandas emergentes y a los artistas. Sobre todo queremos mezclar estas dos corrientes, donde se le dé un respeto a cada espacio, donde pues la producción de sonido, la producción del evento, pues sea acorde y sea muy buena, de altísima calidad, sea acorde con las bandas y con el mismo festival, pero también esté en el mismo espacio, concurran los temas audiovisuales, los temas plásticos y gráficos que están en las artes visuales, donde también se le dé ese mismo espacio y ese mismo respeto al arte y al arte audiovisual y visual a nivel gráfico y, no sé, de fotografía, de pintura, de dibujo, pero que como hemos tratado siempre de hacer a nivel como exponencial, el montaje sea bajo una curaduría respetuosa y consciente de lo que está pasando y haya también, pues, no sé, digamos, la producción y toda la escena musical también como que se entretejan para generar algo que impacte a los que impacte y proponga con los a los espectadores. Y como que bueno, como que todo eso hace que, no sé, que el público y que la gente respecto a este festival se sienta como lo dice el nombre, en Llavería, que sea como una experiencia no tan como respecto a los otros festivales grandes, que no sea como el público está de un lado y va y consume como información y se va y la discute como en su casa o con sus amigos, sino que el festival Llavería sea como todo un, no sé, como sea una experiencia, que la gente que va al festival se involucre de alguna forma, que lo viva, que llegue a sus casas y que escriba sobre el festival y sienta como esa conexión con el artista y con las bandas. Que no sea algo como, no sé, como lo que siento con Rock al Parque, que es voy y consumo toda la información que los curadores quisieron poner en los artistas que publicaron y ya ahí me voy para mi casa y el otro año miro a ver qué otra cosa me van a poner. Sino como que Llavería, aparte del festival, realiza diferentes cosas durante todo el año. Como que no nos quedamos inactivos en cuando ocurre el festival, sino que ofrecemos talleres de educación, de derechos de autor, de, en fin, múltiples cosas para que esa experiencia que fue el festival no solo se quede ahí, sino que vaya avanzando y creemos como un público y una concientización sobre el arte, sobre cómo se consume el arte en Bogotá y todas esas experiencias. Entonces, como que no es un solo festival que ocurre una vez y desaparece, sino que queremos que sea una experiencia que se involucre durante todo el año. En nuestro caso, pues queremos hacer un festival de música, básicamente, como romper un poco esa barrera a los géneros, que era lo que tú decías ahorita de toda la discusión que hubo con Rock al Parque este año. Inclusive, aunque es un gremio más pequeño y menos publicitado, en Jazz al Parque sucede exactamente lo mismo que en Rock al Parque, por ejemplo. Hay gente que dice, esto no sí, es jazz, que es no jazz, que acá. No es jazz, que está bien, que está mal. Nosotros queremos como romper con eso y queremos hacer un festival de música donde sean bienvenidas diferentes propuestas de musicales sin que sean encasilladas. Y eso es como básicamente pues nuestra, digamos, como nuestra relación un poco con los grandes festivales. Por un lado, por otro lado, lo que les decía hace un rato como de la curaduría, como mantener nuestra curaduría acorde a, pues sí, básicamente a un poco a como a lo que nos gusta. No necesariamente y únicamente Distritofónica, la idea es este año en relación al festival anterior tuvimos dos grupos que no eran distritofónicos y un invitado internacional y pues poco a poco la idea es abrirnos más a que no sea solo música distritofónica, pero pues sí, como con unos lineamientos de pronto estéticos, como de nuestro gusto, básicamente, pues lo voy a decir así, francamente. Y también crear un espacio en la ciudad. Y pues por lo que conozco o estoy escuchando los otros festivales es lo mismo, es como que no sea, bueno, al año hay Rock al Parque, Jazz al Parque, Colombia al Parque y Salsa al Parque y se acabó y ya y nos fuimos para la casa, lo que tú dices ahora, sino que sería chévere que todos los meses hubiera un festival o más de un festival en la ciudad o en las diferentes ciudades del país, una oferta cultural masiva sin barrera de géneros. Entonces también en ese sentido pues es como nuestra relación, distancia o lo que sea con los grandes festivales. Pues tenemos, creo que todos, no, bueno, no sé si yo puedo hablar por todos, pero tenemos unos indicadores de gestión que están totalmente al revés, es decir, la gente del Estéreo Picnic o de Rock al Parque tiene que llenar, la tiene clarísima, y tiene que traer gente que le llene, ¿cierto? Porque si no van 200.000 personas a Rock al Parque, deja de ser la fiesta más importante, bla, bla, bla. Y pues porque si no se llena van a perder un montón de plata los otros, ¿no? Tienen que ganar dinero o tienen que llenar porque tienen que llenar unos indicadores de gestión. Nosotros lo hacemos todo al revés, es decir, tenemos que llenar porque queremos que mucha gente vea a nuestros amigos. Es decir, no estamos trayendo gente importante que nos va a llenar la sala, sino que estamos convocando a gente para que abra los oídos, para que conozca algo nuevo, para que aprenda, para que comparta. Entonces, pues desde eso somos totalmente opuestos y creo que incomparables. O sea, desde eso ya partimos. Preguntas del chat, voy a tratar de ligarlas a la discusión. Primero con respecto a escuchar a nuestros amigos o nuestro gusto musical o los artistas emergentes que nos interesa. Preguntan que si existe algún criterio de selección de grupos, ya más o menos lo hemos dibujado un poquito, pero nosotros pensábamos en Radio Pachone como cuando uno se sienta a hacer un festival y que no le interesa ser masivo y pues no tiene la plata para traer a los Rolling Stones o los que sean, le interesa que nuevos músicos escuchen, nuevo público, pero también nuevos músicos escuchen lo que uno está proponiendo y se acerquen a los festivales. O sea, una vez más la relación transversal. ¿Ustedes les ha pasado eso? Que en una oportunidad hicieron una curaduría y el siguiente, durante ese año, se les acercaron músicos a decirles, oiga, yo escuché esto hace un año en su festival y me parece que mi propuesta podría funcionar. ¿Eso les ha pasado? Primero, yo creo que el FISIP, si en algún momento llega a ser masivo, pues sería chévere ser masivo, que es un poco volviéndolo del término mainstream, ¿no? O sea, si podemos un día hacer conciertos más grandes porque viene mucha gente a ver los conciertos, es decir, si el público crece. Lo que yo creo que con estos festivales es que, además de ser una ventana, también son una apuesta por contextualizar lo que está pasando en el mundo sonoro, pues, de América Latina, de lo que sea, o de Colombia, en espacios concretos que no suenan en grandes medios masivos. Si algún día podemos hacer que uno de los músicos invitados al FISIP meta 2.000 personas, pues va a ser maravilloso. Ahora, en cuanto a lo que congregan los festivales y los artistas, la pregunta nos ha pasado mucho. Por un lado, sí, la apuesta del FISIP es presentar músicos o cancionistas emergentes, uh-huh, pero que también de alguna manera empiezan a dejar de ser emergentes en sus países. Sí. Pensamos en tipos como Lisandro Aristimuño, que en Argentina claramente ya no son emergentes, sino son músicos referentes para nuevas generaciones. Y nos ha pasado que año tras año vienen nuestros amigos de Barrio Colombia músicos al festival y también cada vez nos escriben músicos diferentes a decir como yo escucho a tal persona o yo escucho a tal otra, yo creo que mi propuesta cabe. Y algo más bonito todavía es que uno de los objetivos del festival, que es generar colegaje y amistad entre músicos invitados y entre el público, ocurre cada vez más. Entonces, pongo dos ejemplos concretos. El año pasado vino al FISIP Joel López de España y vino un músico de Brasil que se llama Pedro Moraes. Dos meses después, o tres, Joel López tenía un concierto en, no recuerdo qué ciudad brasileña, e invitó a Pedro. Es decir, ya había algo que se había gestado acá en Bogotá, algo muy lindo, y en Medellín también. Y uno de los músicos que vino a la segunda edición del festival, que es otro músico español llamado Fabián, ahora está haciendo una campaña de crowdfunding para editar su cuarto disco. Y desde Colombia lo han apoyado varias personas con dinero para que lleve a cabo su cuarto disco. Personas que lo vieron en el FISIP. Entonces son ejemplos muy concretos de lo que dicen mucho de lo que ocurre en el festival que organizamos nosotros. Por el lado del Distrito Fónico. Bueno, en el caso de la Distrito Fónica, no con el festival. Con la Distrito Fónica llevamos trabajando 8 años. Y sí, digamos, en el caso de la Distrito Fónica. Hay gente que se acerca y dice, ay, quiero hacer parte de ustedes y cómo hago y no sé qué y bla, bla, bla. Y pues, digamos que voy a explicar aquí, a veces es mal tomado, a veces es bien tomado, pero cómo funcionamos como Distrito Fónica. Somos 7 personas y de las 7 personas se desprenden diferentes proyectos. O uno hace parte de un proyecto de un amigo o uno crea su propio proyecto. Y esos proyectos que se desprenden de nosotros 7 son los que hacen parte de la Distrito Fónica. ¿Por qué? Pues porque simplemente la Distrito Fónica es un colectivo de amigos, de no sé cómo sean los otros dos que están acá, que no tenemos una plata de nadie, que no tenemos un estudio de grabación, que no tenemos una oficina, que no tenemos un montón de cosas que a veces la gente cree que somos como una super oficina con un super estudio de grabación y millones de pesos para producir millones de discos. Y no es así. Y cada grupo se maneja independientemente dentro de la Distrito Fónica. Simplemente nos reunimos bajo un nombre más grande. Entonces sí se acerca la gente a decir, ay, quiero ser parte de la Distrito Fónica, me pueden grabar mi disco, me pueden sacar mi disco, no sé qué. Y a veces, pues, la gente se siente un poco extrañada cuando le decimos, vea, funcionamos así y somos nosotros 7 y son nuestros proyectos. Pero en el caso del festival no se ha acercado, pues no hemos tenido como esta serie de encuentros de pronto que contaban ahora aquí los chicos de Barrio Colombia. ¿Y ella vería? Pues ya vería, básicamente es apoyo mutuo, como que eso es lo que siempre queremos como dar a entender a la gente. Y respecto a nosotros no tratamos como de encasillarnos a cierto tipo de artistas. Ajá. Porque la esencia del proyecto es que un artista como Resina Lala pueda llegar a traer un público que jamás va a escuchar a Ana Salive. Entonces como que esa clave de nosotros de preocupación de no encasillarnos con ciertos tipos de artistas hacen que sucedan esos intercambios. Y eso es algo que queremos mucho que ocurra en el festival, como ese apoyo mutuo, traer público que no iría a ver jamás a cierto tipo de artistas, ya sea en el aspecto musical como en el aspecto plástico y artístico, porque puede que la gente consuma el dibujo, pero llega y se encuentra como con una sección de videoartistas que están proponiendo cosas muy diferentes. Entonces, como que la idea de Llaverías o la preocupación es como no encasillarnos en diferentes tipos de artistas. Entonces, estamos como muy abiertos a cualquier propuesta nueva. Un poco. Andrés, hay que no sé si ellos coincidan, pero pasa una cosa tristemente con los artistas y es que todos quieren participar, todos quieren montarse al escenario, colgar su cuadro, pero muy pocos quieren ir al concierto, ir a ver al otro que está exponiendo, y eso es una tristeza. O sea, para nosotros me da mucha tristeza porque todo el mundo me escribe que todo el mundo quiere tocar, y de los 100 que me escriben, no veo 5 en los conciertos, no, ni en los conciertos del FISIP, ni en lo de la Distrito Fónica, ni en ninguno. Entonces es una cosa con la gente que se acerque, y es que pues estos festivales son la oportunidad para reunirse con otros músicos, para escuchar, para aprender, para tener una retroalimentación, pero la gente siente, o los músicos sienten, que el festival es solamente pararse a tocar, y creo que ahí está el error. Y creo que si los músicos y los artistas no entienden que nosotros y otros festivales están abriendo puertas mucho más importantes que una tarima o un escenario, va a ser difícil que avancemos como gremio. Otra de las preguntas del chat tiene que ver con lo que hablábamos sobre los festivales grandes o con el apoyo pues monetario. No, entonces pensábamos que en el Distrito Fónico van un montón de músicos, y nosotros, pues, primero está la parte de la plata, que uno dice, ¿cómo se sostiene un festival independiente? Y si no es la gente que paga las boletas, porque la gente que paga las boletas son los mismos músicos que están tocando, como los mismos 15 que están en el mercado de la música, son los que compran los discos de los amigos, son los músicos que van. Eso es lo que medio veíamos, o podemos discutirlo acá. Entonces, primero, tienen apoyo de entes públicos y después el asunto de la plata. Andrés. Lo primero es que mi percepción no es, digamos, mi percepción en el FISIP, invitamos a muchos, muchos músicos, es decir, a todos los músicos que nos escriben, yo les decía, ¿sabe qué? Usted no tiene que pagar un peso para ir al FISIP porque queremos que sea parte de nuestra, lo invitamos, bueno, lo convidamos, es decir, no tenían que comprar discos. Yo jamás le doy un disco mío a un amigo, generalmente los uso es para cambiar. Sí. Yo no creo que los músicos sostengamos mucho el rollo. Y lo segundo es que no hay plata que alcance. Si mañana nos dan 1,000,000,000 en el distrito, nos vamos a gastar 1,500. ¿Por qué? Porque no estamos pensando nunca en el punto de equilibrio. Pues deberíamos de pronto pensar más en eso. Pero siempre estamos pensando cómo le sacamos más jugo a lo que tenemos. Desde el primer festival que se hizo sin plata, si entran 10 millones, uno está viendo cómo hace para estirar esos 10 millones para que parezcan 20. Entonces, digamos que plata sí hay, pero pues que si alguien tiene la duda, no creo que nadie se está lucrando con esto, pues. Okay. O sea, hay plata para hacer cosas, pero no necesariamente para nosotros. Bien. Pues en mi caso, por lo menos. En el tiempo. En nuestro caso, pues es la segunda edición del Distrito Fónico. Sí. Ha habido como otros festivales de la Distrito Fónica, pero que no tienen el nombre Distrito Fónico. Este es el primero que tenemos un apoyo económico, ganamos apoyos concertados del distrito y pues lo pudimos hacer, digamos, pudimos traer a Benjamin Topkin, el invitado internacional, pues gracias a eso, pudimos pagar bien los grupos gracias a eso, pudimos, no sé, tener transporte, un montón de cosas que normalmente en un concierto de uno de pronto no hay, como que uno tiene que llegar en taxi, cargar su instrumento al hombro y bueno, etcétera. Entonces, que era también como el objetivo, y es el objetivo de ir creciendo un poco, tal vez lo que decía Andrés, como siempre es poco el dinero, o sea, si van a ser 1,000,000,000, uno va a necesitar 1,500 probablemente, pero pues uno lo rinde, y la idea sí es como que los músicos se sientan cómodos, que eso también de pronto es una relación a veces con otros festivales, que uno ve festivales grandes que dice, pucha, tienen apoyo de tal, tal, tal, tal, tal y tal, y uno le está rogando para que le dé 3 pesos más. Entonces es como, pero ¿por qué a este artista internacional sí le dan miles y miles de millones y a uno no? Es también una idea de nosotros, que es mantener un equilibrio entre todos los artistas. Y pues contamos afortunadamente con ese apoyo y lo pudimos hacer y pues pudimos hacer todo lo que hicimos. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, hablando del mercado, como quiénes son los que consumen esa... Ah, okay. En nuestro caso, y digamos que parte del informe que uno tiene que entregar al distrito es ahí como dizque porcentajes de gente y de edades y yo no sé, pero un montón de cosas que... Sí, un montón de cosas que, bah, pues que uno no puede estar tan pendiente de todo al tiempo. Pero en nuestro caso yo sí vi un poco de todo. Vi desde niños, vi gente, adultos mayores, pues, o adultos de más de 60, 70 años. Sí. Gente que uno ve en todos los conciertos, gente que nunca había visto. También como tuvimos diferentes escenarios, entonces, pues, vi también diferentes públicos, ¿no? Tuvimos, por ejemplo, el concierto de la Biblioteca de Suba, que la gente que fuera gente de ahí, del barrio, de la localidad, que nunca antes o de pronto nunca hubiera ido a otro concierto de Ricardo Gallo. La gente que fue a la fiesta de los Pirañas es un público diferente de pronto a la que va al León de Grave, o hay muchos que se fueron de un lado para otro. Entonces, en cuanto a público, digamos, en cuanto a consumidores, había un poco de todo. Sí había muchos músicos, en nuestro caso, pues obviamente todos los músicos del festival entraban a todos los eventos, y había muchos músicos amigos igual también. Sí. Ok, y en Llavería, digamos, lo de los entes públicos primero, ese patrocinio. Bueno, en el caso de Llavería es difícil, porque no tenemos apoyo distrital. Ajá. Y como que... Exacto, y como que siempre pensamos que nunca vamos a lograr hacer el festival este año. Okay. Justo el día anterior de hacerse, como es muy difícil. Sí. Y no sé, es como... Ya vería, somos muy amigos. Algo bonito que ha pasado con el festival es que... Como que toda esa gente que nos apoya y, no sé, digamos, 4/4 de sonido o huepa en diseño, en fin, como los diferentes amigos que nos apoyan para que el festival se logre, el festival les ha abierto puertas para que a ese tipo de personas les vaya bien, digamos, a 4/4. A partir del festival, mucha gente se empezó a interesar en el sonido que fue a escuchar. A huepa le empezaron a salir un poco de cosas. Es decir, como que ese apoyo mutuo nos enorgullece que realmente ocurra. Y ocurre con los artistas musicales y con los artistas plásticos, que son los primeros que se exponen y son las personas que están al frente de nosotros, pero pasa también con la gente que está atrás de nosotros, que nos apoya, que es Cuatro Cuartos, Huepa, un cuarto de arte, en fin, metrónomo, amplificado. Entonces, como que eso es muy bonito, pero financiarnos, Santiago. No, realmente sí se necesita un capital. El que tenemos es humano, de trabajo, de amigos, de llaves con los que nos asociamos y buscamos cómo sacar. Obviamente hay que pagar cosas y nosotros estamos poniendo en nuestro bolsillo para un festival que pues busca abrirse puertas y crecer, y sabemos que como empresa tenemos que establecer procesos económicos y de capital, pero igual primero hay que sembrar, y hay que sembrar mucho para conseguir públicos y para generar de verdad cultura y generar la cultura de dar y apoyar. La gente en Colombia, no sé por qué estamos tan acostumbrados a que es un logro entrar gratis y no estamos apoyando a nuestros amigos, y después cuando, ¿con qué criterio uno va a decir paga por mi trabajo? Entonces creo que tiene que haber un pago. Nosotros realmente creemos que de alguna u otra forma hay una retribución. Sí. Muchas veces tiene que ser, pues no puede ser en plata, pero tiene que ir por ambas vías la entrega de eso. ¿Cómo se han hecho los dos festivales pasados? Es básicamente tenemos una idea y decimos, bueno, le decimos a una banda, queremos hacer un festival con muy buen sonido, no tenemos sonido obviamente, en un muy buen sitio, no teníamos el sitio en ese momento, pero conseguimos a los artistas. Después vamos al sitio y decimos, tenemos estos artistas y vamos a conseguir un sonido increíble, y lo tenemos. Entonces ya tenemos el sitio, el sonido, y vamos el sitio y los músicos, y después vamos y buscamos al sonido, les decimos, vea, está este sitio, están esos músicos, ayúdenos con el sonido, eso les puede servir. Digamos que todo está como en papel buscando ese tipo de cosas, y ya cuando está montado, todo en palabra, todavía no ha pasado, va uno y busca algunos patrocinios, y nos han apoyado algunas marcas de una u otra forma, pero es muy difícil, por lo que les digo, no hemos todavía sembrado bien públicos, no hemos todavía generado. Entonces creo que es inversión, y es una inversión constante. Estoy segurísimo que Festival Stereo Picnic tampoco es negocio. Están ellos todavía sembrando muchas cosas y buscando bajo su medio y su criterio crear públicos. Ok. Andrés, quería decir algo. ¿No? Bueno, sí, una cosa que es que realmente también el criterio de lo público no ayuda mucho a la formación de públicos. ¿Por qué? Porque el criterio es que la entrada sea gratuita muchas veces, ¿no? Entonces, si uno tiene un festival gratuito, está bien apoyar, si no, no. Entonces, a veces no se dan cuenta que eso va en contravía en últimas de los artistas. Y es que si no se genera una cultura de pagar los espectáculos, pues va a ser muy difícil de aquí a 25 años sostenernos. Y además, pues porque las cifras pues son insostenibles, pues es muy difícil. Mange. Cita con lo que dijeron ellos y pues con lo que vi también en la publicidad del FISIP, y es como el apoyo de, bueno, en nuestro caso, y creo que en el de Llavería también, y creo que en el de ustedes también, es el apoyo como de estas empresas, digamos, independientes, o sea, que están en otros circuitos industriales, por decirlo sí, así, sí. Pero que también están como igual que uno, o sea, es decir, como, es más, como Radio Pachone. Entonces, por ejemplo, dentro de toda la difusión, Radio Pachone fue un elemento súper clave para nosotros, junto con otras radios independientes, junto con, no sé, en el caso de nosotros, por ejemplo, el hotel, la gente que nos dio los refrigerios, que es todo como circuitos que están iguales a nosotros, creciendo a nivel independiente, creyendo en su empresa, totalmente alejada como de una, no sé, como de una industria masiva. Y ahí ese intercambio que decían ellos ahorita, ¿no? Entonces Cuatro Cuartos también, por ejemplo, nos apoyó a nosotros, nos salvó la patria a última hora. Y es eso, ellos cuelgan un pendón, ellos reparten una publicidad después del festival, probablemente mucha gente se acerca y va a ensayar en Cuatro Cuartos o les alquila el sonido a ellos. Entonces es también como un intercambio ahí, digamos, de empresa independiente, no necesariamente artística, porque muchos de los que nos apoyaron a nosotros no necesariamente son, digamos, empresas artísticas, pero que creemos mutuamente en los proyectos. Nosotros creemos también, como pegado de lo que estaba diciendo ella, era que antes de toda esa formación de público y de toda la gestión y de todo, como todo lo que se ve finalmente como resultado de lo que puede ser la creación de un evento, es muy importante que empezamos a conocernos como gestores. Ajá. Es muy importante como estos puntos de encuentro, como lo que están haciendo ustedes para poder empezar a encontrar esos pares que no son competencia, son simplemente son nuevos amigos, son nuevas llaves, son nuevas cosas que van a empezar a hacer que cada vez crear algo sea muchísimo más sencillo y sea algo que sea más constante. Porque entonces va a haber un capital humano más fuerte. Al tener un capital humano más fuerte, la gente se va a interesar más y de una u otra forma el dinero va a pasar a un segundo plano estando en un primero. La gente va a empezar a ver que ese capital humano es necesario verlo retribuido con uno monetario, con ese capital virtual que sigue siendo el dinero. Pero al final simplemente esto creo que es un proyecto más de amor y de que creemos que esto se convierta en nuestra vida eventualmente y que a partir de todos los sufrimientos que tenemos en este momento, reconociendo los sufrimientos de nuestros amigos, de cómo vamos surgiendo paso a paso cada año, sí, y que todos estemos como un gremio y que nos conozcamos y nos apoyemos, vaya a haber de repente alguien que nos va a apoyar y va a decir, claro, ¿sabe qué? Yo a ustedes les doy tanto dinero porque ustedes hagan lo que ya están haciendo sin él. Va uno a ver y ya es parte de la vida de uno. Uno está a las 7 de la noche un domingo en un panel defendiendo la vaina. Entonces ya. Y mucha, o sea, como que hay mucha gente que habla de la rosca y de los problemas, y, pero no, es como una falta de conocimiento y de aprender a presentarse frente a ese mismo tipo de oportunidades que le van surgiendo a uno. Sí. O sea, la rosca es simplemente el cómo a uno le sale una oportunidad y la supo aprovechar. Si tú tuviste la oportunidad de conocer a alguien que de pronto tú crees que te puede ayudar, pero lo único que hiciste fue decirle que era un rosquero de mierda, perdón la expresión, creo que perdiste completamente tu oportunidad. Y empezar a crear esas enemistades con gente que está dando su tiempo por algo en lo que cree, creo que es como uno de los grandes errores que cometen muchos artistas o músicos y que muy seguramente muchos de nosotros habremos cometido en algún momento. Y que es cosas que tenemos que empezar a reflexionar para que cada vez los proyectos alternativos tengan más fuerza. Fuera todo, pues yo decía, uy, estos manes de llavería ya la hicieron, o lo hacen. Sí, uno siempre piensa. Si la tienen clarísima, esos manes van al distrito, piden la plata, tan. O sea, como que desde fuera todo se ve fácil, desde fuera todo el mundo lo está logrando. Y cuando uno se va, o lo mismo, es muy fácil decir, no, ese man comercial que se vendió y que, sí, y mentiras, ese man está luchando más duro que uno porque esa payola es cara, así es como, todos estamos trabajando igual y desde afuera todo se ve fácil y sí, es importante. Julián Camilo García, uno de nuestros locutores, estrella, va a hacer una pregunta. El que mete la cucharada, voy a meter aquí la cucharada, pero porque me gustó algo que ha venido como estando remojándose, sobre todo con lo que dicen los chicos de llavería, y me gustaría, aunque de todas maneras con estas intervenciones que hicieron, pues los tres festivales, se ha ido, digamos, tejiendo esa idea. Me gustaría saber si quieren elaborar un poco más acerca de lo que decían los chicos de llavería, que es la diferencia entre independencia y autonomía. Como que me pareció que ustedes la tienen, como que le han echado cabeza, y si quieren decir algo al respecto. Básicamente, es un... Pues no es una idea como nuestra o algo, es algo que se aprende a partir de estos puntos de encuentro que generamos con discusiones. Nosotros hemos estado gestando un taller de autogestión que hicimos este año y el año pasado en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el Mambo. Y dentro de los invitados estuvo Franklin Aguirre, que es un curador y gestor cultural que lleva muchos años haciendo muchas cosas, y fue el que nos dijo que aquí no éramos independientes porque dependíamos finalmente unos de los otros, que hablar de independiente sería, pues, es completamente imposible si no somos autónomos bajo ciertos tipos de decisiones. Y aunque digo ciertos tipos, es porque tenemos que tomar decisiones a partir de nuestro público, de nuestro capital económico. Entonces ahí uno pues está igualmente sesgado. Pero el tema de la independencia o de la autonomía, pues creo que hasta los proyectos más grandes como el Coachella pueden tener toda la libertad de decir que son pues autónomos porque están surgiendo a partir de una idea que nace en una persona. Justo ahorita estamos aquí, Radio Pachón, en el edificio de la agencia, y la agencia estuvo invitado también a estas a estas charlas que hacíamos y a estos talleres, y decían ellos una cosa muy importante: es acá no hay entes gigantes como el distrito, como si fuera un monstruo. La Gilberto Alzate y Dartes, allá hay personas también trabajando y uno tiene que conocer. Entonces la gestión está en conocer a las personas y buscar y entrarle a las personas. Nosotros, para cualquier cosa, hay medios, o sea, hay formas de hablar, y somos, no sé, somos personas que estamos trabajando y cada uno tiene sus intereses y puede trabajar en una entidad del Estado o en una entidad autónoma, pero pues finalmente somos personas y no es sino como hablar, presentar el proyecto, hacia dónde va uno y qué es lo que uno quiere, cuáles son las intenciones y cómo puedo motivar a que esta persona se una y me apoye. Hay una conferencia de esas que salen en TED Talks que habla sobre uno, la gente no consume lo que uno hace, la gente consume el por qué lo hace uno. Si uno muestra por qué está haciendo uno las cosas, cuál es de verdad como la pasión, logra hacer que la gente se involucre con uno más que el producto final. Entonces creo que es eso, es buscar hacer proyectos autónomos, pero super, pues, muy sinceros y muy, muy incluyentes con la gente. ¿Qué querías? Yo también, como pues un poco lo que decía Santiago. Justamente hace un par de semanas, bueno, nosotros hicimos este distrito fónico con una gente que es la Corporación Artefacto, que fue quienes nos ayudaron en toda la parte de producción. Toda esa parte como de platas y logística que uno, pues, o en mi caso como artista, no tengo como muy clara algunas partes. Y digamos, uno, Carlos Lemón de Artefacto nos decía, pues, como una reunión que tuvimos la semana pasada, decía, bueno, independiente sí, en este caso nosotros dependimos, por ejemplo, de una plata del Estado. Entonces, ¿cómo se maneja ese término de independiente si uno finalmente depende, en el caso económico, de algo? O depende, como decían ellos, de otros colectivos, o depende de que exista un circuito musical, o un circuito artístico, o unos artistas, o unos grupos musicales. Entonces, hay como una dualidad ahí, pues, para mí, con ese término. Autónomo, pues, yo creo que un poco también lo que decían ahorita ellos, pues, autónomo es finalmente cada cual que decide armar su, en este caso que estamos hablando de festivales, o sus parches, o sus proyectos, y decida mantener los lineamientos como por convencimiento, en nuestro caso artístico, estético, musical. Pero con la palabra independiente sí, pues como que me ha surgido como ese cuestionamiento reciente, como uno es independiente de qué. Inclusive hace tres años en Medellín se realizó un festival de cine, el Festival de Cine Sin Fronteras, y el lema era independiente de qué. Ah, porque coincidió con el concierto que hicieron, fue con el concierto del Bicentenario, y ese se llamaba el Desconcierto Nacional. Y el lema era independiente de qué, y era como una chaqueta de, no sé, de libertador sin cabeza, ¿cierto? ¿O tenía cabeza? No me acuerdo. Pero era eso, como independiente de qué. Entonces, es, pues no sé, para mí es una palabra como con una dualidad ahí en grande. Sí. Sí, Humberto. Pues es que esa palabra es incómoda. Yo creo que esa palabra pasa por el tamiz de lo que, pues como hacemos festivales de música, por lo menos en el caso del Distrito Fónico y del FISIP, que son exclusivamente de música, pasa un poco por el tamiz de la música independiente, ¿no? De qué tipo de artistas presentamos, que yo creo que son artistas independientes en la mayoría de los casos, pero claramente el FISIP no, pues es un festival que depende de mucha gente, pues depende del público, depende de que los artistas quieran venir, de gente como Radio Pachone. Entonces, coincido con Santiago y creo que la autonomía es la palabra más, más cercana a lo que hacemos nosotros. Y si partimos de la autonomía, somos autónomos de decidir en dónde queremos presentarlo, quiénes son los artistas que queremos presentar. En eso radica un poco la autonomía, pero creo que sí hay que olvidarnos un poco de esa palabra independencia, porque, pues, ¿por qué no? Sí, ahí en el chat tiraron la palabra interdependiente, que ese es el término. Yo creo, igual cuando dicen que somos proyectos independientes, a veces digo sí, estamos siempre en una pendiente, estamos intentando subir y a punto de caernos. Está bien. Bueno, vamos a cerrar esta sección con tres canciones y volvemos ahorita a hablar de cuáles son los espacios, como todos esos alcaldes que se pelean por tumbar el Coliseo del Campín porque es horrible, algo así, como cuáles son los espacios para sus festivales. O acá en Bogotá también hay gente en el chat que dice que en Cartagena hay un montón, pero bueno, ya volvemos entonces. Vamos a escuchar de McGregors y Pau, Suricato Duerme, Marta Gómez, 6. Chévere. We'll be right back. si solo valle que hay que atravesar, si solo mar que hay que conquistar, si los recuerdos que me hacen llorar, si los secretos que te voy a contar. Si son las flores que yo puedo ver, si tus sentidos al nacer mujer, si son los años que te he visto a ti, sembrar los sueños cada atardecer. Si los latidos de tu corazón, si las historias que te hacen reír, y por esa risa vivo. Y si te canto hoy recordarás, porque a partir de hoy empezarás a tener mil recuerdos que contar. Sí, y empiezo a imaginar, sí, y te vuelvo a extrañar, sí, y me pongo a pensar que si estuve cuando empecé a recordar, y empiezo a imaginar. Nuestras manos juntas al jugar, si las estrellas que puedo mirar, si son los besos que te voy a dar, cada minuto que te vuelva a ver. Y cuando se me acabe esta canción, entonces yo te invento otra sin más, mientras me queden fuerzas para cantar, a ti te pertenecerá mi voz. Si los latidos de tu corazón, si las historias que te hacen reír, y por esa risa vivo yo. Y si te canto hoy recordarás, porque a partir de hoy empezarás a tener mil recuerdos que contar. Y empiezo a imaginar y te vuelvo a extrañar. Pongo a pensar que si estuve cuando empecé a recordar, y empiezo a imaginar si te vuelvo a extrañar, y me pongo a pensar que si estuve cuando empecé a recordar. Y empiezo a Bien, volvemos con nuestro panel de festivales en Bogotá. Estamos con la Distrito Fónica, la Fundación Barrio Colombia y Llavería. Queremos preguntarles, chicos, sobre los espacios en Bogotá para hacer estos festivales o también en otras ciudades del país. ¿Hay espacios, hay infraestructura para realizar los festivales? Barrio Colombia. Bueno, pues la respuesta es sí y no. O sea, hay espacios con infraestructura y hay espacios sin infraestructura. Y hay infraestructura sin espacios, o sea, la cosa es que el festival se puede hacer, o lo hemos hecho en diferentes espacios, algunos se han consolidado, otros han sido espacios de prueba, pero a lo largo de 4 años hemos hecho, el festival es un festival muy joven, si bien cuenta cada vez con más asistencia, con mayor asistencia, el festival ha llegado a diferentes espacios. Ajá. Y es un festival que sigue probando cosas. Ajá. Entonces, a nivel de espacios, en principio, por ejemplo, en la primera edición lo hicimos en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y hoy en día, con el apoyo de ellos, igual seguimos haciéndolo allí, ¿no? En la tercera edición, en la edición 2011, lo hicimos en el Teatro Cádiz, que es un teatro que queda en el centro de Nariño de Bogotá y que es un teatro que se está restaurando, que se está recuperando, que es patrimonio de la ciudad. Y este año decidimos hacerlo ahí también, pero probamos otros espacios como el Teatro Leonardus. Hemos probado espacios como Casa Ensamble, también hemos hecho conciertos en bares, en salas de exposiciones. El festival también ha itinerado, así como los artistas y las canciones itineran, el festival ha itinerado. Y bueno, desde el año 2010 hemos hecho el festival también en la ciudad de Medellín, en centros como el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. También hemos hecho en el Auditorio de San Ignacio de Confama. Son muchos los espacios, algunos tienen la infraestructura, que tienen pues tienen las cosas completas para hacer allí conciertos sin bregar, pues, pero también en otros hay que hacer poner refuerzos técnicos, pero es lo más normal del mundo. Ahora, el festival que hacemos nosotros es para pequeños y medianos aforos, o sea, hacemos salas máximo de 600, 700 personas, pero no más, o sea, es lo que hacemos. Ok. Bueno, pues en cuanto a espacios, nosotros tenemos una casa importante que también creo que es casa del FISIP, o lo fue este año por lo menos, que es Matic Matic. Y de Pachone también. Y de Pachone, este, y pues no solo de nosotros, digo, pero pues de mucha gente, pero pues nosotros la sentimos como una casa muy especial porque pues es un lugar que se ha dedicado a abrirse o a enfocarse en propuestas como, no sé, en propuestas más experimentales o no tan comerciales o no tan masivas. Bueno, no sé, no sabría decir el término porque igual en Matic hay cabida para muchísimas cosas. Entonces, pues, ha sido nuestra casa de conciertos durante el año y fue la apertura del festival este año en Matic. Era muy chévere ver los dos afiches, el de FISIP y el del Distrito Fónico ahí, porque además este año coincidimos. Sí, un fin de semana coincidimos los dos festivales y estaban los dos afiches ahí y eso es muy chévere, me parece, y como que Benjamín, el administrador de Matic, creo que no tiene lío con eso y le pareció una nota. Nosotros nos fuimos este año, nos lanzamos a un aforo gigante que fue el Auditorio León de Grave, que es pues tiene capacidad para 1.700 personas. Nos llenamos y pues era loco porque pues un auditorio tan grande, cuando no está lleno obviamente y cuando está menos de la mitad, pues se ve muy vacío, o sea, uno dice no vino nadie, pero pues haciendo cuentas de la gente en realidad fue mucha gente. Y contamos con Bugaloop también, que es un espacio bien chévere, abierto a propuestas pues más de corte rumbero, aunque no necesariamente, pero pues nos enfocamos ahí también para hacer la rumba de cierre. Nos fuimos y queremos tratar de seguir haciéndolo, lo de la Biblioteca Pública de Suba, como a descentralizarnos de los espacios donde normalmente se da la música o se dan los conciertos, como de llegar a este tipo de lugares, ¿no? Centros comunitarios, bibliotecas públicas. En la medida de lo posible vamos a tratar de seguir haciéndolo, porque pues son otros públicos y es público que, así sea por curiosidad, a ver qué hay hoy en la biblioteca, se acerca y ve algo nuevo y de pronto le queda gustando y de pronto empieza como a mirar por ahí por internet, lo que sea. Esos fueron como nuestros espacios centrales y la idea es como seguir manteniendo un poco ese circuito. no únicamente la biblioteca de Suba, sino en la medida de lo posible descentralizarnos un poquito más. O sea, mantener esos Matic, el León de Greiff, Bugalup y la biblioteca de Suba u otros espacios similares, digamos, lejos de Chapinero, de Teusaquillo, del centro, que es donde está como la movida artística normalmente localizada. El nuestro ha sido un reto bastante difícil y creo que lo que tenemos siempre como prioridad es el espacio por la raíz de lo que es Llavería. Y es que nosotros como artistas visuales queremos darle un muy buen espacio al trabajo y a la propuesta que se va a mostrar gráfica, plástica y audiovisual. Entonces, eso no rima mucho con los espacios de música, porque son oscuros y son escenarios pues totalmente distintos al recorrido. Exacto, al recorrido que se hace. Nuestra casa del festival los últimos 2 años y los primeros 2 años de Llavería ha sido un cuarto de arte y ha sido pues un espacio que digamos ha sido acorde con nuestra intención y nuestros primeros acercamientos a hacer el festival, porque hemos tenido todo el recorrido que tiene la zona de la galería y en la parte de atrás nos da el espacio para que haya como un tema más. Esto queda, un cuarto de arte queda en la zona T. ¿Qué? Quedaba en la zona T, al frente de Krebs, ahí en la T. Sí. Y ahora se... Ahorita, digamos, el espacio está todavía. Ellos, pues, han sido increíblemente, pues, amigos y llaves con nosotros y nos apoyan muchísimo. Pero creemos que igual para dar pasos y crecer y establecernos tenemos que buscar unos espacios con un aforo mayor, donde podamos proponer cosas distintas a nivel plástico y gráfico, donde podamos hacer instalaciones más grandes. Entonces, ahí está el reto de lograr encontrar esas dos cosas. Entonces, digamos, los sitios que ustedes han nombrado son increíbles para la música, pero no se pierde un poco el espacio de donde se puede presentar el arte. Entonces queremos proponer y buscar nuevas cosas. Por ejemplo, ahorita estamos buscando y encontrando sitios pues maravillosos, casas donde ocurren cosas de arte, talleres. Está una casa que es por Chapinero, donde queda Chapinero Films, y ahí se puede generar un espacio donde el público pueda reunirse a ver las bandas tocar en un espacio con un aforo no tan grande, pero también pueden hacer recorridos por los diferentes cuartos para ver las instalaciones y ver las diferentes propuestas audiovisuales y plásticas. Bueno, ¿y cómo ven el público bogotano? O sea, el público si va a esos lugares que ustedes dicen. Me acordé de que Mario Galeano en Facebook puso la discusión sobre Chapinero es el único lugar en el que se concentra el arte en Bogotá. A veces en el centro, pero es más de rumba, un tipo de rumba. Pero en Chapinero hay que descentralizar la vaina de Chapinero. Y era chévere pensándolo con que, no sé, la gente no va al Cádiz, o sí va al Cádiz, usualmente, antes del FISIP, al FISIP fueron, pero... ¿Cómo es ese público bogotano? Pues ¿es como apático? Ni la gente ni los músicos. Es decir, la gente va primero a España que ir a Suba, ¿sí? Sí. Pues yo conozco músicos que han ido de gira por Argentina y por donde sea y no conocen San Francisco, ni conocen Cuadrapicha, ni conocen Cedrito. Sí, es como que realmente... Es raro que alguien no conozca a Cedrito. Bueno, pero digo, no ha tratado, digamos, de buscar un bar o alguna cosa. Y pues creo que los espacios nos los tenemos que inventar, es decir, no podemos esperar los músicos a que abran un teatro en la 19 con 140 para ir a Cedritos, o sea, hay que ir a buscar en qué bar nos metemos con un amplificador a tocar. Yo fui a un barrio que se llamaba San Francisco, que entonces me dejaron de 2 taxis, o sea, fue difícil llegar, y la persona me decía como, oiga, es que entiendan que no vamos a nada porque empiezan a tocar en Matic Matic a las 11 de la noche con suerte, o donde sea, y el Transmilenio me lo cierran a las 11 y el barrio me lo cierran a las 10:30. Sí. O sea, como que yo siento que tenemos la obligación de ir donde está la gente. ¿Pero cuál es el problema con el público, digamos? Bueno, igual, el festival, como hablando de público y de asistencia, el festival cada vez tiene mayor afluencia de público, eso tampoco se puede negar. En la medida en que el festival también va ganando credibilidad... Hay una cosa bonita que ha pasado con el transcurrir del tiempo, y es que Barrio Colombia se ha convertido como en una marca, una señal de calidad. Es decir, vamos porque el concierto programado lo presenta Barrio Colombia o porque es del FISIB y tales. Entonces la gente va, así no conozca a los músicos, que es una cosa bien bonita. Entonces, yo no tengo queja del público. Este año en Medellín y en Bogotá fue muy bueno porque los conciertos se llenaron casi todos. Ahora, ¿funciona ahí, más en Medellín? No, se llenó igual. O sea, la asistencia de público en Bogotá fue increíble. Fue increíble y en Medellín tampoco tenemos queja. ¿Cuál es la ventaja, no? Digamos? ¿Cuál sería la ventaja en Medellín? Con respecto a los espacios, en Medellín tenemos una sala donde estamos todos los días. ¿Qué pasa? Que en Bogotá hay gente muy pila en los teatros que tiene su propia sede y tiene temporadas de miércoles a sábado. Entonces, ¿qué pasa? Que la música queda relegada a miércoles, martes y lunes. Entonces, digamos que no hay salas, digamos, teatros en los que sea fácil presentar música entre jueves y sábado. En Medellín sí. Digamos que eso es una diferencia. Y bueno, hay otra, y es que la gente es poco abierta al cambio. Es decir, sí hay que ir a los barrios, pero también la gente tiene que movilizarse. Es decir, el Teatro Cádiz queda enfrente de Corferias. Entonces todo el mundo va a la Feria del Libro, pero le dicen que enfrente hay un teatro. Y dicen, no, pero eso tan lejos, ¿cómo llegamos? Allá sí llega el Transmilenio. Es decir, a la gente también hay que cambiarle como el chip, y es responsabilidad de la gente. Bien. Una última cosa, lo que yo siento también con el público que asiste al festival, o una de las primeras virtudes que ahora yo no veo como tal del festival, es que era un festival de carácter gratuito, o la mayoría de conciertos. Entonces, claro, al festival viene mucha gente, el público viene porque es de carácter gratuito en Bogotá en principio. Entonces, una de las cosas que queremos probar y que vamos a hacer seguro el año entrante es cobrar. Vamos a ver cómo es la gente pagando una entrada para ver artistas de primer nivel, ¿no? Pero pues es una de las quejas también, ¿no? No todo, o, mejor dicho, yo no coincido el arte gratuito, pues así como así. Para que no se me borre la paloma de lo que decía Humberto a mí sí me parece súper importante que exista una pequeña tarifa, o sea, digamos, comparándolo nuevamente como con los grandes festivales que tienen unas boletas carísimas, pero es justamente como crear eso, un poco lo que pasa en los festivales al parque, es como, ah, no, es que si a mí no me dan gratis todo, entonces no voy. Y es como, pero ¿por qué tú vas al mercado y compras una botella de agua, o por qué tienes plata para una cerveza o lo que sea, y no tienes la misma plata que no es una tarifa excesiva para pagar un artista que está trabajando y que ha trabajado mucho tiempo y que ha dedicado mucho tiempo su vida pues a su trabajo, que es el arte? Pero ya volviendo a la pregunta anterior del público, pues quería resaltar eso porque me parece como súper importante crear esa conciencia de que es el trabajo y de que hay un montón de gente trabajando detrás de eso. Y en cuanto al público, en nuestro caso, pues quedamos muy contentos porque fue mucha gente a todos los eventos. Como decía anteriormente, mucha gente de diferentes edades, tamaños, olores, colores, sabores, etc. Y hay una cosa que yo sí, pues que a mí sí me parece y que muchas veces me pasa, y es la movilidad en Bogotá. Entonces es eso, es como juepucha, ir al centro, salir a las X, o ir a Cuadrapicha, salir a las 2 de la mañana, ¿cuánto me vale un taxi hasta mi casa? Y también ¿cuánto me vale un taxi de ida? Y si me quieres tomar una cerveza, y si quiero pagar una boleta, se me convierte en una cuestión económica a veces complicada. Y también pues de movilidad, no solo de taxi, pues, sino de movilidad muchas veces de tráfico. O sea, cuando es temprano, a mí personalmente digo, uy, como no sé, si estuve toda la mañana en el centro, después volver a las 3 de la tarde a un concierto, me la pienso dos veces. A mí me pasa eso mucho. Y es porque me parece que moverse en esta ciudad es muy complicado, y lo pienso pues para mucha gente. Digamos ahorita que decían, no, que Cederitos. Bueno, y alguien que vive en la 170 o en la 200 y quiere ir a un concierto como al otro lado, creo que se la piensa muchas veces, dos veces antes de... ¿Cómo? Y llueve, además. Además llueve, además un montón de cosas. Pero eso sí no lo podemos solucionar. Sí, no, pero este digo, panel. Como que a mí me pasa que me la pienso dos veces, sí, a veces de ir a ciertas cosas como público. Okay. Y pues supongo que le pasa a mucha gente. Y ya, pero vería. Igual es que no sé, como pensar que no se debería hacer dinero más... Sí. No, esa tampoco es la idea. No, no. ¿No? No, pero tal vez yo lo exageré, si Mario Galeano lo escuchó, perdón. Pero es que, no sé, como problemática del festival o como importancia es que llegue público. Y yo no voy a hacer el festival en Suba y cobrar 15 mil pesos porque nadie va a ir a Suba y nadie me va a pagar 15 mil pesos para ir a Suba, claro, a escuchar las vainas. Pero tampoco lo voy a hacer en Cedritos porque sé que pues puede ir mucha gente a Cedritos, pero esa tampoco es la idea. Entonces es como el espacio, no hay que pensarlo como algo muy ajeno. Uno tiene que pensar en espacio, pero tiene que pensar en la comunicación que uno tiene que hacer al público, que uno tiene que manejar, porque uno indudablemente maneja un target en el festival. Uno, sí, uno no sabe que alguien de Ciudad Bolívar, o a menos que el artista lo maneje, pero uno, si uno va a traer un artista que puede llegar a manejar gente de Ciudad Bolívar, uno tiene que ser consciente de dónde va a ser el festival. Sí, nosotros nos pasó con Vincent Moon. Él fue una vez a Radio Pachone a hablar, el creador de la Blogotech, que es un videógrafo, y acaba de volver de Brasil y estuvo grabando como músicos allá, y nos dijo, ¿y ustedes conocen a alguien que no viva en el norte, un músico que no viva en el norte, en Bogotá? Yo quiero grabar a estos manes de Cejas Negras. Nosotros todos quedamos así como, no, pues no sabemos, no tenemos ni idea, ni sabemos cómo contactarlo. Me dijo, Teto Campo me estaba diciendo que el man era una chimba y yo quisiera ir allá, pero no tengo forma de llegar allá. Y pues nos hizo pensar un montón, como pues estamos completamente chapinerizados. Yo estuve presente en lo de Vincent Moon. Sí. Y es algo muy complicado, es que tampoco uno no ve, es decir, ahí ya nos vamos a meter en un tema más grande que es como las diferencias sociales. No, sí, sí. Y el hecho, no sé, la grabación de Vincent Moon, había gente, de si uno no partes. Iba con gente conocida al barrio, a Ciudad Bolívar, claro, es decir, a mí me hubieran hecho cualquier vaina, a Vincent Moon también, son vainas que uno tiene como que estar consciente de todo ese tipo de cosas. Y somos, inevitablemente somos como, te manejamos un público que se maneja en Chapinero o en Teusaquillo. Entonces creo que no hay que verlo como una problemática, sino como que hay que entender ese tipo de cosas. Sí. Y igualmente uno tiene que abrir espacios, ¿no? Pero en este momento yo pienso, a mi parecer, que estamos muy ligados como a ese tipo de gente que estamos, de acuerdo, sí, manejando. Pues yo igual estoy consciente de Bogotá es inmensa y tiene de todo por ver y conocer, y nosotros realmente viviendo toda una vida acá, igual nos faltan infinitas cosas por conocer y sería muy bueno poder como incluir mucho más. Pero nosotros de todos modos somos empresa y como empresa estamos ahorita como el afán de lograr posicionar algo y hay que comenzar por lo que conocemos. Sí, de acuerdo. Y hay que lograr, digamos, comunicar a lo que podemos llegar hasta el momento. Ojalá más adelante podamos no solo abrirnos al espectro capitalino completo y descentralizar, sino salir a otras ciudades, a otros pueblos, a diferentes provincias y llevar esto. Digamos que parte de nuestros sueños está eso. Pero como decía, toda idea y todo proyecto es empresa, y como empresa tiene su investigación y mercadeo frente a quienes nos están consumiendo y quienes nos oyen. Sí. Y finalmente es lo humano y es lo que conocemos por medio de los contactos y de los amigos que nos alcanzan a oír. Y los medios finalmente también se conocen por la gente que se empieza a generar redes y contactos. Pero es muy difícil por ahora, que logremos hacer algo, digamos, en Fontibón o que, digamos, abramos aspectos, pues, por lo mismo, porque ni los públicos se mueven ni es el target, digamos, de audiencia que se está usando. Entonces, efectivamente, ahí están pasando cosas. Creo que hay que más bien organizar lo que está pasando en Chapinero, de verdad volverlo. Todavía no hay una industria, no hay una, pues no hay como una cosa consolidada ni siquiera en Chapinero para que empecemos a abrirnos. Entonces creo que hay que unirse, trabajar en las zonas norte y zona centro para que de ahí en adelante, cuando ya esté eso, se empiece a replicar y pasen cosas como las iniciativas de Franklin de la Bienal en Venecia, o que empiecen el sur empiece a mostrarse también muchas cosas allá, que sería increíble que, sí, podamos tener un festival en el centro en el año, otro en el norte y otro, no sé, en el sur. Y obviamente teniendo en cuenta los públicos y lo que consume cada público. Bien. Andrés. Vamos a abarcarlo todo. Es decir, ya verías un festival, sí, que no está ligado a un espacio. Pues ya es difícil conseguir una casa, vaya y consiga una casa en cada lugar. Y pues para nosotros, digamos, es un poco más fácil porque en últimas es una guitarra y una voz, es lo más pequeño que movemos. Y digamos, se puede, pero pues como festivales, pues pues tenemos muchos retos también por delante y muchas cosas todavía para consolidar, y pues sin contar con todas las coyunturas que hay en la ciudad, ¿no? Y pues eso sí, no lo difícil resolverlo aquí. Bien. Yo quería agregar una cosa de eso, que también, digamos, y en nuestro caso, es la infraestructura de los lugares. Pues este concierto de gallo que hicimos en Suba lo hicimos gracias a otro premio del distrito que se llama Giras por Bogotá, y parte de lo que planteábamos nosotros en el premio era trastear el piano, y lo hicimos, pero pues porque Ricardo es pianista y porque no hay piano en la biblioteca de Suba, y pues la idea del concierto era eso. Pero si la infraestructura también en otras localidades no se presta, es muy difícil, o sea, llevar un sonido grande, digamos, a diferencia del FISIP, que pues como decían ustedes, es la guitarra y el hombre con su guitarra, que la infraestructura de sonido es mucho más fácil, y algunos de los grupos que tocaron este año en la Distritofónica, por ejemplo, es también complicado, porque es un costo más, lo que decían ustedes como de seguridad, llegar a no sé dónde con un montón de equipos. Entonces también depende, pues ahí, o sea, en ese sentido abrirse también es un poco difícil, me parece a mí, por eso. Bien, Humberto. Por un lado, pues sería lindo llegar como a todas las localidades, ¿no? Que depende de un montón de todas las cosas que han dicho Santiago y Manje, pero por otro lado también creo que pues las cosas que hacemos, pues no se trata de organizar festivales de caridad y pues de llegar a todo el mundo, sino hay dos cosas. Hay una cosa que es innegable, es que Chapinero y el centro son como los focos culturales de la ciudad desde hace muchísimos años. O sea, no es una cosa de ahora, toda la vida lo han sido. Y lo otro es que el claro, pero el distrito dirían de un tipo de cultura, porque allá pasan otras cosas. No, incluso de cultura popular también. Es decir, no creo que Chapinero y el centro presenten tipos de o shows culturales excluyentes, ¿no? Ahí está la media torta también, por ejemplo. O sea, desde los años 60 todo lo que pasaba alrededor del rock era en Bogotá y era en Chapinero y en el centro. Y lo que yo creo es que la gente que quiere ir a ver algo, si realmente quiere ir, va. Así de simple. Va porque quiere, tiene ganas, porque se da la pela. Así como, no sé, los que vivimos lejos del Julio Mario Santo Domingo, que se está convirtiendo como un lugar ahí, vamos hasta allá, vamos porque queremos. Sí. Eso es lo que yo creo. Andrés. Igual la ciudad es excluyente y es difícil, es decir, uno sale del Simón Bolívar y toda esa es la hora en que en Bogotá, después de 20 años de festivales para 300.000 personas, sale uno del Simón Bolívar y no hay un bus y no hay un taxi. Es decir, los señores de los taxis no se enteraron que iban a dar 300.000 personas necesitando transporte, y el señor del distrito no se encargó de saber que el transporte es un servicio que debería ser público y que tienen que mandar 40 buses a ver cómo sacan la gente. Entonces digamos que pues son cosas que a los músicos nos queda muy difícil también. O sea, si somos, tratamos de hacer cosas heroicas, pero a nuestra medida, ya no llegamos tampoco. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido hoy al panel de Radio Pachone. Acá siempre bienvenidos, y después podemos seguir discutiendo. Tenemos una última pregunta. ¿Querías decir algo tú? Ah, no, pensaba que ya se iba a acabar y los iba a invitar al festival. Claro, no. Viene la tanda de anuncios parroquiales. Entonces empecemos por el Llavería, si ustedes quieren hacer la invitación. El tercer festival Llavería se va a realizar del 20 al 25 de noviembre. Va a haber una inauguración de las obras de la exposición y 3 días de música con 15 bandas. Esperamos que este año hayan 2 internacionales y queremos que todo el mundo como que vaya a conocer, y diferente público conozca a diferentes artistas y bandas. Y aparte de todo eso, estamos como integrados a Circular, entonces como que el otro fin de semana tenemos un taller de derechos de autor gratuito. Entonces cualquier persona que esté interesada en informarse sobre lo que hace con sus obras y cómo registrarlas, están bienvenidas al taller. Se puede meter a Llavería y allá habrá información sobre a qué horas. Entonces es totalmente gratuito, aprovechenlo. Y un taller de serigrafía para que el que esté interesado en la serigrafía y en el negocio también sean bienvenidos. Radio Pachón espera estar ahí cerca del Llavería para a ver qué hacemos. Perfecto, si nos pueden encontrar en facebook.com/llavería.org, okay. Twitter llavería.org, y la página de nosotros, que es www.llavería.org. Bien. Ahí una de las conclusiones que lanzaron en el chat es que sería bueno que pudiéramos armar un super festival con todos los festivales pero eso después lo pensamos. Manje, ¿quieres invitar a alguno de los eventos de la Distritofónica pronto? Pues esperamos hacer en un año el Distritofónico 2013. De eventos cercanos de la Distritofónica no tengo ahorita como en mente... Bien. Muy bien el calendario, pero pues pueden visitar la página www.ladistritofónica.com. Ahí está, siempre sale, de hecho se pueden inscribir como a la lista de correos donde semanalmente llega la información de conciertos, talleres, eventos, prensa, lo que sea. Y también pueden escuchar toda la música de la Distritofónica, de los discos de la Distritofónica desde la página. Algo, ya vería, se escribe con Y. Con Y, okay. Entonces para que el que quiera, okay. ¿No? Sí. Para que no se confundan. Okay. Humberto. Pues nada, invitar a la gente a que visite la página de Barrio Colombia, que es www.barriocolombia.org. Desde allí pueden acceder a las redes sociales, Facebook, Twitter. Una invitación como muy especial a que visiten nuestro canal de YouTube, que hay un montón de videos de los artistas que nos han visitado en el festival desde el 2009, para que se hagan una idea de todo lo que está pasando con la canción hispanoamericana en este momento, de cancionismo. Y nada, pendientes como de nuestro Facebook, que cada tanto vienen cancionistas a presentar sus canciones y estamos ahí echándoles una mano. Entonces, pues nada, y gracias por la invitación. Bien. Bueno, nosotros queremos agradecerle a Jefferson Rosas por el sonido, a Caro... A Caro Rey por las fotos y a Julián también por las fotos. Lau en la producción y Vivi también en la producción, el script y el cerebro y el corazón de Radio Pachone. A la agencia, a Circular, y los queremos invitar a escuchar nuestro próximo programa, que va a ser... un panel sobre videodanza. Vamos a estar contándoles por las redes sociales. Y los queremos invitar el 10 de noviembre a DJ Fog, Quantic y Mario Galeano. Viviana, por favor, haz esa invitación. No, lo único que sé es que tocan el 10 de noviembre, no sé bien en dónde. Pero y también mañana queremos invitarlos a un concierto muy especial con Andrés Gualdrón, un amigo de la casa, y una fundación que lo organiza, que es Fundación Rema. También no pudimos invitarlos hoy porque están muy ocupados, pero mañana hay un concierto muy grande, traen al cuarto todo de nos y Andrés Gualdrón va a abrirles, entonces invitadísimos todos mañana, no falten. Ay, yo sí, ahora para la gente que estaba en Medellín, que preguntaban cosas, el primer puente de noviembre es el Mercado Cultural de Medellín, y dentro de los, pues va a ir varias gente de los grupos distritofónicos, y uno de los conciertos que va a haber es el quinteto de Juan Manuel Toro Quinteto, que tocó también en el Distritofónico, lanzando su más reciente disco. Entonces chévere para la gente de Medellín ahí que esté pendiente. Bien, chicos, gracias por venir y siempre bienvenidos en Radio Pachone. Gracias. Vamos a escuchar tres canciones para cerrar. La Revuelta con Aurora, Mi Peor Enemigo de Mateo Lewis, que es uno de los invitados de este año en Llavería, en el Festival Llavería, y John Wayne de Andrés Gualdrón y sus Animales Blancos. Gracias, Andrés, también. Un abrazo. esfuerzo. No lo sé. Quisiera saber cómo ganar esta batalla. Yo soy mi peor enemigo. Es muy difícil pelear cuando yo soy mi único enemigo.